el fútbol para todos vuelve a las manos de ellos. Son tan ladrones, son tan corruptos, que consiguen que el Estado siga pagando al fútbol, le siga pagando a la Asociación del Fútbol Argentino, pero ahora el negocio lo hacen ellos. Tomemos una cifra global de lo que se paga por año, 2.000 millones de pesos, con 150 millones, menos del 10%, Clarín, en primera instancia, y otros canales se están quedando con los mejores partidos. Quiere decir que el Estado vuelve a ser tonto, vuelve a ser torpe, vuelve a ser muy pobre frente a los poderes corporativos y mediáticos. Paga todo, pero ya no se cobra con la publicidad que el Estado tiene que hacer. Si ellos quieren hacer una campaña contra la inflación, que buena falta haría. Si quieren hacer una campaña contra el dengue, que también sería necesaria en estos momentos, ya se están quedando sin pantallas para los partidos más importantes, porque le están devolviendo de a poco lo que van a recuperar muy pronto totalmente.